Hola, bienvenido a tu podcast. ¿Qué nos dice el testimonio entre la realidad y la vida universitaria? Hoy vamos a explorar una historia que tal vez te resulte familiar. Esta es la historia de Camila. Hola, la verdad es que si me hubieran preguntado hace algunos años cómo me imaginaba la universidad, creo que no habría pintado un cuadro muy diferente a lo que es en realidad. Muchas veces pensaba la universidad como un campo lleno de vida, largas tardes en la biblioteca, con mis amigos y la tranquilidad de dedicarme solo a mis estudios. Pero en realidad es otra. A veces siento que vivo en dos mundos a la vez. Un mundo de mis clases de ingeniería de software y el mundo de mi trabajo a tiempo parcial. La mayoría de mis amigos están en una situación más cómoda. Sus padres les cubren el alquiler y los gastos de la universidad y pueden dedicarse de lleno a sus carreras. Para mí no es nada fácil. Yo vivo con mi abuela y desde que empecé la universidad sabía que la responsabilidad financiera era en gran parte solamente mía. Por eso acepté. Inicié la búsqueda de un trabajo que me permitiera alternar las actividades académicas, de manera que conseguí un trabajo remoto en un centro de llamadas. Al principio parecía la solución ideal, pero la carga ha sido mucho mayor de lo que yo esperaba. No es que no me guste mi trabajo, de hecho me ha enseñado mucho sobre responsabilidad y gestión o administración del tiempo. Pero honestamente las noches son mi peor enemigo. Llego a casa después de clases y lo primero que hago es conectarme a la plataforma de la empresa. A menudo las llamadas se alargan tanto y cuando por fin puedo cerrar mi computadora ya es muy tarde. A veces tengo que sacrificar horas de sueño para terminar una tarea o me quedo dormida con el libro en las manos. Recuerdo tanto la semana del proyecto final de algoritmos. Mi equipo y yo tuvimos que trabajar día y noche y justo en ese momento mi empresa me exigió de forma urgente, enviándome 50.000 correos, un informe de ya para ya. Me sentí completamente colapsada, como si las dos responsabilidades fueran un peso que me aplastaba. Tenía que elegir entre dormir o terminar el informe y el proyecto. La verdad es que no dormí casi nada. Me he dado cuenta de algo muy importante en todo este proceso. A pesar de la presión, de los amigos que veo en Instagram saliendo mientras yo me quedo estudiando, he aprendido a valorar mi esfuerzo de una manera que nunca creí posible. No me arrepiento de haber tomado este camino, aunque no haya sido el más fácil. Hay días en que la ansiedad me domina y me pregunto si todo esto vale la pena. Pero luego miro mis calificaciones y me siento tan orgullosa de lo que he logrado. Esto no es un camino que me hubiera gustado recorrer así. Me hubiera encantado poder dedicarme plenamente a mis estudios sin tener que generar un desgaste físico o mental. Pero estoy ganando algo más que un título universitario. Estoy ganando la experiencia y la fortaleza que necesito para mi futuro. Confío, cuando termine mi carrera, que todas estas noches de esfuerzo y de sacrificio, todo este estrés, toda esa cafeína acumulada en mi organismo y todo este esfuerzo valdrá la pena. Gracias por acompañarme en este testimonio. Recuerda, cada esfuerzo tiene su valor y aunque el camino sea difícil, las lecciones que aprendes son tuyas para siempre. Si te sientes identificado, comparte este podcast con alguien que lo necesite hoy. Y no olvides, tu esfuerzo cuenta y tu bienestar también.